Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompaña la familia al completo. Hola, Izan. Hola. Hola, Marco. Hola, buenas. Acordaos que no tenemos los micros y hay que hablar con carácter. Con carácter. Con más carácter, quieres decir. Ahora lo decía por Izan. Vale. Que luego se mete el ruido del polígono de allí, pero aquí nos podemos hablar bajo. Vale, entonces yo no chillo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo no hablo bien. Con carácter, vale. Pues os he presentado deprisa para que no metáis baza antes de la presentación, cosa que he conseguido. Y una vez presentados, ¿de qué vamos a hablar, Izan? Vamos a hablar de Valerian y la ciudad de los mil planetas. Una película que acabamos de ver en el cine. Película de estreno. En este caso no nos han invitado. No, hemos pagado nuestra entrada. En la ESPE. Nuestro cine del pueblo favorito. Porque es el único cine del pueblo. No, señor. Nuestro pueblo tiene más cines. ¿Sí? ¿Estos de este tipo o el Megarama cuenta? El Megarama está en el pueblo, así que... Bueno, película de 2 horas 17 minutos. Dirigida por Luc Besson. Se me suena. Director del Quinto Elemento. De algo me sonaba. Y más recientemente vimos Lucy, del mismo director. Otra pero película. Esa no la he visto. Esa no la has visto, vale. Otra película sin más acciones. También Raruna. Sí, una película peculiar, sí. Sí. Sí, la verdad es que está con fantasía, ciencia ficción. Ahí está bastante comprometido. El referente más directo sería El Quinto Elemento. También nosotros hemos visto que nos gustó Maladita, ese director. Ah, esa no tiene nada que ver con ciencia ficción. No, esta es... Pero es también Raruna. Aunque Es una comedia de gángster bastante curiosa. Bueno, historia... Sí, iba a decir... Dale. Podemos comentar así una, como decíamos, una de carátula de vídeo. Sí. Bueno, una primera opinión sin spoilers. Ah, vale. Solemos hacer al principio. Opinión previa sin spoilers. Izan, ¿te gustó o no te gustó? Bueno, había momentos en los que se hacía lenta, momentos en los que sí que estaba interesante. En general es mejor que algunas otras, pero peor que otras. En mi caso, la verdad es que me sorprendió agradablemente. No sé si porque yo me imaginaba cuando vi el tráiler a los... como que era más de preadolescentes, o sea, como que los protagonistas se iban a ser más infantiles. Sí, porque como tienen cara de niñatos. Claro, entonces yo me imaginaba más como... no me acuerdo. Pero bueno, de que eran más pequeños. Entonces me la imaginaba más tonta, más... Y al final, pues oye, resultó entretenida. O sea que luego entramos en detalles, pero bien, me gustó. A mí no me gustó y sobre todo, principalmente, para mí la lastra mucho los dos actores principales que no me gustan nada ninguno de los dos y que además no tienen cero química entre ellos. Entonces a mí, por lo menos a mí no me transmitieron nada de química. Aparte de que la historia es muy deslavazada y demás. Que ya entraremos en detalles. Ahora sí, carátula de vídeo. Carátula. ¿Quién se encarga hoy de hacerlo? Bueno, yo me lanzo eso a hacer... de la carátula de vídeo. Un resumen rápido. Resumen cortito. Como para vender la película. ¿De qué va? Pues la película nos presenta dos... mandos de dos agentes de la policía interestelar que son los protagonistas que comentaba Marco, Valerian y Lorelin, diría yo, que deben defender a una metrópolis que hay en el hiperespacio, bueno, en el espacio hiperespacio... La base alfa. Que se llama la base alfa, efectivamente, que es un compendio de muchísimas razas, pues la deben defender de una fuerza oscura que parece que la amenaza en su núcleo y pues eso. En esa defensa se encuentran. Aventuras y desventuras de Valerian y Laureline defendiendo la base alfa. ¿Va bien como...? Va bien, va bien. Yo creo que va bien. Así que podemos empezar con el guión, la historia. Sí, el director ya hemos comentado. Que es Luc Besson. Y los guionistas Pierre Christine y... Jean-Claude Messier. Y está basado en un libro. Está basado en un cómic. En un cómic. Está basado en un cómic. También Luc Besson también está en los créditos como guionista. Yo el cómic no lo he leído, creo que vosotros tampoco. No. Así que no vamos a mencionar nada de cómo está adaptado. Sí que como anécdota decir que este cómic en su momento es una de las 1000 cosas que dicen que copió George Lucas para hacer Star Wars. Como yo no lo he leído, no voy a entrar en eso. ¿Para hacer la estrella de la muerte o qué? No lo sé, no sé cómo no he entrado en ello, pero... Es que, como dicen que yo Lucas copió tantas cosas, yo no sé cómo le copiaron 90 minutos de Star Wars. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso, como diría Mazcanata, es una historia para otro programa. Pues eso, ¿qué tal el guión? ¿Qué tal la historia? A mí me falla por todas partes. Creo que está tan preocupada por ser potente visualmente que se olvida de contar una historia que va como dando saltos, movida por la relación entre los dos protagonistas que va como a machetazos. O sea, que no tiene evolución de personaje ninguna. Las escenas de acción, pues, son espectaculares, pero a mí me dejaron un poco frío. ¿A ti la historia qué te pareció, Iza? A mí tiene muchos altibajos. No consigo mantenerme dentro porque cuando me meto me saca de la historia todo el rato. Una de las pegas, ahora te dejo, Mariluz, pegas que le veo es... que no hay un villano. O sea, hay un villano, pero aparece muy tarde y muy mal. Y durante el tiempo son acciones casi circulares de los protagonistas. No hay, son misiones, pero el villano está tan desaparecido y luego cuando sale es tan... además, es muy de opereta, aparece y vuelve a desaparecer durante otros 30 minutos, que no hay un antagonista. Hombre, sí que se toque y que no es un villano... Es decir, desde el principio se sabe que es el villano, pero es un villano muy chorra. Desde el principio, pero estamos hablando del segundo tercio de la casi del tercer tercio de la película. Sí, desde el principio me refiero, desde el principio que aparece en pantalla. Sí, porque aparece poniendo cara de malo, con uniforme de malo. Conforme lo ves, dices, este es el malo. O sea, no hay duda. Y efectivamente, era el malo. Pues a mí... Como historia, yo digo, no sé si es que estoy muy arriba porque me esperaba aburrir como una mona. Me alegro. Sí que es cierto que no tienen ninguna química. Sí que es cierto que... Pero ahora estábamos en la historia. Así es verdad, la química va luego. Bueno, sí que es cierto que la historia que te van contando de ellos está muy forzada desde el principio. Desde la primera escena donde ya los ves tontear, digámoslo así. Y parece un tonteo medio en serio, medio en broma, medio no se sabe muy bien qué. La historia de ellos es lo que menos me gusta. O sea, me parece un pegote, ¿vale? Pero la historia que te cuentan de ellos como policías espaciales que al principio van a... Sí, una especie de agentes secretos. Sí, de agentes... Sí. Sí, más o menos serían unos James Bond. Con esa primera misión que tienen, con ese mundo que te presenta virtual, que a mí me parece divertido. Sí que es cierto que se le va de las manos, sí. Porque de repente es un virtual en plano, y luego hay varios niveles que dices... Bueno, varios niveles no, cientos, infinitos de niveles. Dices, ¿cómo suben y bajan a esos niveles? Claro. Si te los están enseñando. Las navecitas esas. Pero te los están enseñando todos en el plano, en el desierto. Uh-huh. Entonces no tiene sentido. Sí, sí, no tiene ningún sentido. O sea, sí que es cierto que se les fue de las manos. Claro. Es una buena idea, mal ejecutada. Cuando van siguiendo en la película, parece que cuando te metes en esa dimensión, no es solo realidad virtual, puedes caer y subir por los agujeros de ese mundo. Sí, pero tú los ves en físico a la gente, es que no es realidad virtual, es en teoría es dimensional. Sí, sí, porque cuando se cae y le atrapan las bolas, el brazo está en el suelo, porque van jugando precisamente lo bueno y lo malo, es decir, han puesto una regla y es que te van jugando con la realidad y ese mundo virtual, con lo cual tú ves todo el rato dónde está físicamente el personaje y dónde está en el mundo virtual. Y los ves que físicamente sube por los, cuando sube por algún sitio y salta, está subiendo por coches, cuando se cae de verdad su brazo al suelo, con lo cual sí que hay un punto en el que sí que parecía que tenía sentido cuando cae varios niveles porque cae por una trapa, parece. Sí, pero luego está en la superficie. Siempre está en la superficie. Es verdad. Siempre lo vemos en la superficie. Para mí es el... Sí, eso está... Para mí es una gran idea, me parece muy molona, pero muy mal ejecutada, me pierde mucha credibilidad el haber querido exagerarlo tanto. Sí, porque es todo por ser pretencioso. Exactamente. Porque podías haber hecho eso igual en plano. En plano. Que no es un mercado gigante en liso. Sí, sí, sí. Y ya está. Sí, no, y de repente ese plano virtual que hay... Donde ves como, yo no sé si era el quinto elemento, ¿no? Ese mundo era muy parecido, o sea, ese mundo... Bueno, el quinto elemento es una Nueva York futurista, que sí que tiene rascacielos hacia arriba y hacia abajo, pero ahí sí que está justificado. Sí, sí, sí. Es una Nueva York. Sí, por eso me refiero que es como copiar esa escena donde ves al taxista ese de venta de comida ambulante y no sé cuánto, pero habiendo presentado antes un mundo plano, con lo cual es cuando no tiene ningún sentido. Uh-huh. Bueno, pero como idea y como guión, otra cosa es lo que luego efectos especiales e imagen te muestran, pero como guión, a mí como la verdad es que mola. Me gustó mucho. Sí. Además es que está bien, bien pensado y bien hilado el hecho de que necesites, para pasar del mundo físico al virtual, ya no solo te virtualizan a ti, sino que para coger cosas del mundo virtual te pongan un gacheto o brazo. Bueno, a los turistas eran unos guantes. Sí, también, pero... Porque podían tocar las cosas de ahí, pero no llevárselas a la dimensión como en el brazo ese. Claro, su brazo es como una mini banda transportadora, porque la gente, los turistas que compraban cosas en ese mercado virtual, luego tenían que pasar por una especie de cinta transportadora que te lo traía del mundo virtual al físico. Esa cinta transportadora a lo grande, en pequeño era el cachetobrazo este que digo yo, esta caja donde tú metías el brazo. Es decir, que a mí todo eso, salvo que esté copiado literalmente de la novela, con lo cual el guión no tiene ningún mérito. Del cómic, perdón. No creo, pero puede ser que sea algún... Me parece ideas de guión divertidas. Sí que es cierto que ese equipo con el que hacen esa misión está muy desdibujado... Salvo uno, a lo mejor. Hay 30 personas que son 4. Y los sacrifican muy rápido, porque los matan a todos, al equipo que va con ellos. Ah, sí, es verdad, así cuando los. Llega el bicho ese y se los come a todos. Y además ellos no tienen la más mínima empatía ni nada. Les importa un rábano. Sí, sí, bueno, sí, que se mueran todos. Su equipo también, déjalo atrás, da igual, la misión es el más importante. Sí, sí, pero que. Sí, por lo menos un gesto un de gesto dolor. De decir, están asesinando a alguien. Están ayudándoles los y. Los miembros de su equipo también han hecho eso. Porque dicen, vete, la misión es claro, más importante de dejarlo en medio. Sí, pero eso no quiere decir que te dé tan igual como le da a Valeria en el Loreline, que muera todo el equipo, además de forma bastante cruel, salvándolos a ellos, protegiéndolos a ellos. Sí, sí, sí, cierto. Y luego ya enganchan con esa misión ya en la centro espacial este Alpha, y realmente, pues eso, la historia que ocurre ahí con toda esta nueva raza que también aparece... Igualmente, me parece mal ejecutado, o sea, el mundo este que te presentan, me parece largo. Es que lo enseñan dos veces. Lo enseña primero cuando te hacen una voz en off contándotelo todo, que se lo están contando al espectador, y luego utilizan los mismos planos para cuando atraviesa Valeria en el planeta con la navecita esta, pasando por los mismos escenarios que te han enseñado antes para explicártelos. Y es repetitivo. Es repetitivo. A mí me parece que también, teniendo esa escena, aún solo teniendo una de esas, no las dos, no hacía falta esa escena de todo el mundo dándose la mano. Bueno, esa es la inicial, es verdad. Hay una escena inicial que es la creación de la base alfa, es previa a los créditos iniciales. Sí, yo creo que un poco lo que les falla al guión, bueno, la verdad es que no sé si eso es guión, dirección, montaje, todo, o exactamente un qué. Un poco de todo. Es que la presentación de personajes y de... No, de escenarios. De historias, sí, de ubicación, incluso de la historia y edad, es excesivamente larga. Mm. Esta sí que es cierto, no me acordaba yo de la presentación de manos... La creación de la base alfa es eterna. Por Dios, o sea, que sí, que eran... ¿Son mil ciudades? ¿Cómo era esto? Mil planetas. Vale, que han, pero te han metido 990, o sea, te han presentado 990 llegadas. O sea... Vale, vamos a saltar un poquito, ¿vale? Sí. Hemos hablado ya de Valerian, que el actor es Dane DeHaan, que ahora se ha puesto un poco de moda porque también este año ha estrenado una película que nosotros no vamos a ver jamás, que es La cura del bienestar, porque es del miedito. No. Y bueno, la estrenaron el año pasado y con bastante buenas críticas. Y nosotros ya lo vimos porque iba a ser el Duende Verde, de hecho era el Duende Verde, en Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro. Pero como aquella franquicia no funcionó, pues se quedó con las ganas de ser el gran villano de Spider-Man. Porque supongo que iban a terminar la trilogía y no terminaron. A mí la verdad es que no me transmitía nada el chico, lo siento. No lo veo como héroe de acción. O sea, no lo veo. Pero es que ninguno de los dos. Ella todavía sí, bueno, pero estamos con él. Perdón. ¿A vosotros os gustó el actor? Me parece que le da un punto envidioso al personaje que no es solo siguiendo el guión, pero hasta ahí. Y la actriz... Y, bueno, espera, que yo no he dicho. Ah, perdón. Uy. ¡Hoy qué día llevamos! Uy, ¿cómo estamos? Yo iba a decir que es que para mí es demasiado joven, de hecho los dos, dentro de que yo me los esperaba, o sea, más jóvenes, pero una vez... conocido el, ¿sabes? El origen de esos dos personajes sin ningún sentido. Uh-huh. O sea, es mayor o sargento. Mayor. Él es mayor, ella es sargento. Eso parece quinceañero y no sabes a santo de qué. Y está en un mundo de adultos, dicho así. O sea, y no sé, o sea, no me encajan. Ya de base, como. El actor tiene los 30 y pico, ¿eh? Pues parece que tenga 15. Ya, tiene un aspecto juvenil. Sí, sí, demasiado juvenil. Demasiado juvenil. Lo de mayor, yo creo que viene por James Bond, porque para mí la película es muy, muy deudora del Bond clásico. Pero sí que tienen los dos un aspecto casi teenager, sí, que sí. No pega con los personajes que claro, están haciendo. Ni con el mundo alrededor que tienen, ni te lo justifican de ninguna manera, porque a lo mejor metiendo simplemente alguna frasecita en algún sitio, yo qué sé, para eso yo no soy guionista, pero le da simplemente una motivación o un porqué y ya está. Pero como no hay ningún porqué ni nada, a mí me resulta un poco pegote, la verdad. Te los ponen como súper fantásticos a los dos, pero con muchas, ¿sabes? Con muchas habilidades y demás, o sea, muy, muy preparados, muy capacitados para. Pero no tiene ningún sentido. O sea, no, sí, pero también con reacciones muy extremas con los mandos. De mucha obediencia, mucha rebeldía, mucha obediencia otra vez, mucha rebeldía. Sí, sí. Como que no están bien definidos los personajes, no están bien definidos para nada los caracteres. Uh-huh. Pero aparte los actores tampoco. Y hablando, volviendo al actor. Ya. Sí que es cierto eso que un poco lo que tú dices, yo creo que también por falta de definición del personaje va dando bandazos y no te lo crees. Y ahora, venga, ahora ella Cara Delevingne. Delevingne. Que últimamente, aunque Ethan le vea un gran parecido con Willa Holland, en realidad la hemos visto hace poco en el Escuadrón Suicida. ¿Quién era del Escuadrón Suicida? La encantadora. La que bailaba al final como Shakira. Ah, vale. A esa era Cara Delevingne. Ah. Sí. Hombre, ahí va muy maquillada, pero cuando claro, hace de la doctora, no. Uh-huh. O sea, a mí no me gusta nada esta muchacha como actriz. Tiene un rostro. Me parece mejor que el chico. Bueno. Que sí. Le da con más aire de realismo al personaje. Ajá. Me da la impresión de que se lo toma más en serio el papel. O sea, que le pone como más ganas. Pero es que no, para mí es que no da para más. Uh-huh. O sea, la chica, las habilidades interpretativas que tiene son limitadísimas. Yo creo también, me da la impresión de que es que el personaje de ella, ahora paladeando, no da tantos bandazos como el de él. No sé si es una impresión así ahora de... Puede ser, que tiene una personalidad un poco más definida. Más definida. Mm. Entonces, el chico está más aprendiendo modales. ¿Qué? Porque no sé, ¿qué es más, sargento o mayor? Porque me da la impresión de que él tenía más rango que ella. Él es el que manda. Ajá. O sea, él está por encima. Y sin embargo da la impresión de que tiene la cabeza más amueblada ella que él. O sea, y más... Le está haciendo mejores habilidades y más... Sí, no, y la película presenta una justificación dudosa del acoso sexual entre mandos, pero bueno. Ah, sí, hombre, toda la película. Sí, él es un acosador peligroso. Sí, porque además... Porque abusa del rango. O sea. Y además es que como no... Podía ser un juego, pues eso, teenager, pero hay momentos en que no sabes eso, que hay un momento que parece acoso. No, es acoso, no parece, es. Porque además tiene el componente de autoridad militar. Uh-huh. O sea, porque él está por encima del rango. O sea, es un acoso y un acoso muy chungo. Sí, sí. Aunque en la película se suavice y se haga una historia de amor y tal, y al final se acaba, ¿eh? Pero es esa parte es muy turbia. Sí, sí, sí. Sí, tiene razón. O sea, el villano es Valerian. Ahí estamos. El villano y sale desde el principio, además, desde el minuto cero. El villano es Valerian. De villano. Es verdad, es verdad. Sí, pues claro, ahora que lo dices, digo, no me encajaba nada esa relación. Y es por eso. Es porque es desagradable. O sea, sí. Decir, ¿tú de qué vas? O sea, enano. Él es encendiendo, ¿eh? Él es un baboso degenerado. Es verdad. Básicamente. Es verdad. Madre mía. Le has bajado 10 puntos de nuevo. Luego tenemos el villano caricaturesco, que es... Cliff Owen. Que a mí Cliff Owen me gusta en cualquier papel que haga, pero es que aquí... No. Es que no hace nada. Es que no me lo creo. Es que está tan al otro lado que... Que sale cuatro veces, dice cuatro frases y ya está. Sale cuatro veces, dice cuatro frases y está pasado. Sí. Está ridículo, está ridiculizado. Sí. Para ser una película seria, porque esto en Aterriza como puedas, pues este villano, pues sí. Y a lo mejor hasta haría el papel de su vida. Dentro de que Aterriza como puedas, no es para hacer el papel de la vida de nadie. Pero aquí, que es una película seria, está ridiculizado completamente. Y de hecho, la última parte ya es absurda. Todo es absurdo. Sí, pero la última parte para mí, más cuando de repente... Parece que eso, que lo han atado, sí. Pero empieza a despotricar de todos y dices, vamos a ver, que y luego dice, salvadme, no sé cuánto, y o sea, que... Es una... para mí eso es un fallo tremendo, claro, de o sea, guión también. Que los has intentado matar a todos. Te estoy bajando nota y mira que claro, la tenía baja. ¿Qué narices, salvadme? O sea, además era como con... imponiendo. Claro, para eso es un mando militar. Claro, pero por eso, o sea, que le has puesto una bomba y además declaradamente a todo diciendo, os vais a morir todos, porque sí, porque mando yo, y creo que esto es más importante. Y cuando ves que no, que se han salvado y que a ti te han dejado colgado del palo mayor, y tal, salvadme, inútiles, no sé cuánto, que vais a saber lo que es bueno, no me acuerdo exactamente qué parrafrada suelta, pero que es absurda, o sea. Absurda. Eso es para ridiculizarlo más aún, pero bueno, iba a compararlo con el quinto elemento, pero no es justo, así que vamos a pasar. Luego, nada, absurdo. Hay poco más, porque luego hay una actriz invitada, bueno, actriz, cantante, que es... Sí, Rihanna. Rihanna, que tiene una escena, de baile. Y una de muerte. Sí. Sí, pero apenas, o sea... Yo soy un personaje que me sobró por todas partes, porque crear ese personaje para matarlo ha sido una forma tan... ¡Absurda! Absurda, y quitártelo encima matándolo, pero ¿por qué lo matas? Sí, o sea, sí, sí. Es que es un personaje que no merecía morir, porque no le has visto en peligro real, porque estaba de broma, porque no le podían... Y no le hacían... Que no le hacían de hecho, era como una gota de agua... Y de repente... Que no le ha visto ni que le ha rozado nada. Cae y muere. Para hacer una escena dramática que, como no te da tiempo a empatizar con el personaje, tampoco es tan dramático. Y como metes tanto efecto especial, ni siquiera... Claro, Rihanna tampoco le puedes pedir que te haga una gran escena de muerte. Bastante es que la chica, pues, cumple con su papel de bombshell. Ey, perdona, Ethan, que tú no nos has hablado del villano. ¿A ti el villano qué te parecía, del Cliff Owen? Tres frases, como has dicho, ¿no? Que son tres frases y tampoco es que haga mucho. Mucho más que ¿Y Rihanna? Pues que no es actriz tampoco. Hace lo que tiene que hacer. Hace el bailecito. Uh-huh. Y luego, en realidad, el resto de personajes son digitales. Sí. Porque aunque sí que hay más, hay mandos militares y demás, no son realmente importantes. Sí, estaba mirando el que hace el mando bueno. Sí. Ese a mí también me suena... ¿Jefe bueno? El mando, digamos, que sustituye al malo porque está desaparecido. Pero y ese sí que... Ese. Sam Spruell. Ah, pues me sonaba a mí de... Como nombre, desde luego, no me suena de nada. No le hemos visto hacer gran cosa. No tiene el reparto, no tiene nada. No. A mí es que ya me suena a todo el mundo. A ti ya, es que ya llevamos mucho tiempo haciendo programas. Vale, pues este programa se nos va a quedar cortito porque es que yo creo que tampoco hay mucho para decir, pero efectos especiales. Iba a decir, digo, nos falta la parte de efectos especiales, que música, yo creo que es donde se han gastado la pasta. Los efectos especiales están muy bien, son muy espectaculares. Sí, sí que es cierto que son muy espectaculares, pero muy separados, que es decir, todo ese mundo digital de los... No me acuerdo cómo se llama la especie esta. No actúan para bien de la película. Exacto. O sea, es muy espectacular, pero muy de mentira. Sí. Es como cuando hablábamos antes de la Amazing Spider-Man, del Spider-Man esa digital, sí, que no te lo creías, o sea, que era de goma y lo veías, sí, ahí. Entonces, como la película es muy realista, ese de repente parece un pegote, aunque esté muy bien hecho y hace cosas así muy espectaculares. Y un elogio, pues esto igual. O sea, te han montado un mundo donde se lo han currado mucho y con esas bolas... que brilla. Mucha imaginación, sí, mucha imaginería. Esos bichitos que son adorables y esos son para peluches luego, para vender peluches en merchandising y tal. Pero es tan de mentira que te sacan de la película. Hombre, para mí más que nada es que no apoyan realmente a la película. O sea, entonces, sí, son muy bonitos. La base alfa especialmente, que es donde han echado el resto. Pero es como la intro de un videojuego. Lo que te importa es lo que pasa cuando empiezas a jugar. Sí. Y aquí pasa lo mismo, cuando empiezas a jugar ya no es tan espectacular. Uh-huh. ¿A ti qué te pareció todo? A mí me creí todo lo que no era la presentación, porque la presentación tampoco había nada, eran cuatro fotos y 400 aliens dándose la mano, y ya está ahí. O sea, que sí que te gustan, a ti sí que te pareció adecuado, la presencia de estos efectos. Sí, los que más salieron, que fueron los patos de pico largo esos, que fueron por información. Están muy bien hechos, sí. Esos no los maté mal. No, esos realmente están muy bien hechos. Lo que pasa es que es un tipo de efecto que hemos visto ya tanto y que está tan superado que ya no nos llama tanto la atención. Sí, es verdad, porque yo no me acordaba ya de los patos esos, y sí que es cierto que eso no me chirrió nada. Sí, yo creo que es más toda la parte de... ¿Cómo eran estos azules de otra película? ¿Los Na'vi? ¿Los de Avatar? Los de Avatar. Los Na'vi. Ese mismo estilo. No se parecen en nada. No, pero de dibujo de mentira de... No se parecen en nada. Pues nada, pues no se parecen. A mí sí. Vale. Es como la cara de Levine y para Ethan. Para Ethan con Willa Holland. Vale, pues... Bueno, yo quería... Sí. Señalar cosas y que comentemos a ver qué es. Bueno, por lo menos una que me venga. Bueno, de los efectos especiales que estamos diciendo, sí que es cierto que lo de los patos está muy bien hecho. Y salvando toda esa parte cuando te presentan el mercado virtual que se les fue de las manos, el de plano, el mercado virtual en plano, haciendo el juego de físico y virtual, a mí eso también me gustó. También, correcto, está muy bien hecho. Es todo lo de los de Avatar, todo el mundo Avatar, el que me saca de la película. Pero sí que es cierto que ese cruce Eso, lo que no entendí, Avatar en la playa, en este caso. Lo que no entendí es los detectores de raza que habían por ahí. Sí, porque luego no aportan nada. Que eran los... Ah, lo de humanos, sí. La U de humanos. Sí, no aporta nada porque hay un momento que él, que es humano, se mete cuando no debería entrar y entra y no pasa nada. Sale la U roja en la cabeza y hasta ahí. Y no a lo mejor nada. Es que es zona prohibida para humanos o para cualquier cosa. O simplemente es algo que estaba en el montaje que iba a pasar y al final lo cortaron. Porque realmente tienes razón, no había caído. ¿Y por qué U de humanos si en inglés también es con H? Porque es un alien diciéndolo. A lo mejor no sabe escribir. No se conocen tanto las razas. ¿Y en francés cómo se dice? Ah, porque es el Lupesón y tal. Izan, ¿en francés cómo se dice humano? Creo que es con H, pero no me acuerdo. Bueno, pues nada, que me chocó de decir, digo, ¿por qué le ponen una U si era fácil? Bueno, da igual, no sé. Sí que es cierto que eso también es una otra opción. Le pondrán una U porque... Bueno, a mí lo de la U no es un problema porque no deja de ser la pronunciación. Una raza alien, una raza alien que a lo mejor ni conoce al humano, pero dice, pues lo ponemos aquí. O que en ese futuro la U se ha establecido como símbolo de los humanos y ya está. Eso no es problema. El problema es eso, que lo que tú... Yo ya se me había olvidado ese detalle, que hay un momento en el que él se mete por una zona prohibida, en teoría, para los humanos, y eso no tiene ninguna consecuencia. De hecho, te ponen un plano súper dramático del detector de raza S con la U en rojo. Mm. Espera, ¿será eso algo que no tiene sentido? Porque el que le persigue después no era uno de los malos, ¿sería uno de los policías que le iba persiguiendo porque no era estaba el humano en la zona que no era humano? Le persiguen porque corre. No lo sé. No, es que ahora hilando a lo mejor era por eso, aunque no está explicado, y entonces de repente aparece uno que era de los malos que le persigue. Y yo decía, ¿por qué este, que es el que le echa las bolas de metal? Sí. Yo creo que será por la que ha liado por todo el mercado. No lo sé. Es que como va tirando puestos y todo, lo pueden perseguir por cualquier cosa. Pero bien. Va tirando puestos, roba el bicho ese que tira perlas. Uh-huh. Más cosas. Vale, el otro que yo quería comentar, a ver si lo ves tan ridículo como lo vi yo, es, bueno, ridículo o fuera de lugar, es cuando Valerian tiene que perseguir a la nave esa, ¿era nave? Bueno, llegar, no, a la nave no, a los avatares. Los avatares han capturado al capitán. Ah, los avatares son los azules. Los Mauris, sí. Mauris o lo que sea. No eran azules, blancos con purpurina por encima. Pero a mí me recordaba Avatar. Yo ya los he rebautizado. Son avatares en la playa. Avatares en la playa, en vez de en el bosque. Que ni siquiera se llaman avatares, son navis, pero bueno. Vale. Da igual. Estos son avatares. Bueno, volvamos a donde os quiero llevar yo. Están los avatares con el capitán huyendo, que van a llegar como un sitio de naves para huir. ¿Vale? De momento van por la estación alfa, corriendo, ya no me acuerdo bien, y Valerian va corriendo, que le dice su compañera Laurin cuál es el camino más corto. Correcto. ¿Vale? Y el camino más corto es atravesando todo. Sí. Claro, pero es que va rompiendo paredes. Sí. Y va rompiendo paredes de mundos con agua, de mundos sin agua. Sí. Y yo decía, vamos a ver, y que se va a cargar, o sea, ¿para qué quieres huir del peligro de la zona oscura del núcleo si te la vas a cargar tú en un momento? Es completamente ridícula esa. O sea, esa escena me pareció tan absurda. Todavía romper alguna pared, tírale. Bueno, de hecho, pero romper que ese pasillo se inunda, a lo mejor lo cierran después, pero... O sea, que tienes... De hecho, en cámara se muestra que los pasillos se inundan. No sé, se preocupan, quiero decirte que se preocupan de mostrarte los diferentes mundos de las diferentes razas. Y te las cargas en un momento, porque le acabas de hacer un boquete a la zona acuática, a la zona... Y yo dije, ahí está, ole, tú, guionista o... A mí, yo creo que en ese momento estaba ya tan... que me daba igual todo. Ah, pues a mí eso sí que me dio una bofetada, porque dije, perdona, o sea... ¿A ti te supuso algún problema eso? No, porque de hecho... no es tampoco que pasen de eso, te dicen que se está inundando la base, no te dicen lo que hacen con esa inundación, pero te dicen que se está inundando. Ajá. Pues... Ah, nada, pues no. Fui... Izan lo tiene más claro. Sí, sí. ¿Alguna sí. cosa más? No, así de escenas... Aparte de eso de, pero esa ya la hemos comentado, el final, con el tío colgando. Con el tío colgando y despotricando cuando los ha querido matar a todos. Es un chiste malo, pero un chiste. Chiste y que no pegan para nada con el tono de la película. Pues digo, si fuese una aterriza como puedas. Yo es que el tono de la película tampoco lo tengo claro. No, en serio. A ver, es una comedia de acción, pero el humor no funciona. Con lo cual, ya te pierde la mitad, para mi gusto. Uh-huh. Ethan, ¿qué te ha parecido la película? Pues un poco lo de la primera opinión sin spoilers. No me consiguió mantener dentro, pero me entretuvo. ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Pues yo diría que... Ve pensándotelo. ¿Tu opinión? Mi opinión. Voy a decir lo que más me gustó y lo que menos. Vale. Si acaso. Y ahora cierro con la opinión. Lo que más me gustó... Yo creo que los dos puntos de ese mercado, esa idea de mercado, uh-huh, en plano, no cuando se les va de la pinza, pero ese juego, ese me gustó mucho. Y los patos también me gustaron mucho, la verdad. Tanto como con guión como físicamente. Eso me gustó. Y lo que menos, pues eso, las absurdeces del final, el largo del principio. Tengo que decir lo que menos. La verdad que le estoy bajando por momentos puntos. Y opinión como conclusión, he dicho al principio de Opinión sin Spoilers que me entretuvo, y ahora después de este repaso me entretuvo menos. No, entretenerme me entretuvo. Es cierto, otra cosa es que te guste menos ahora. Es cierto, entretenerme me entretuvo, aunque le vi agujeros que me sacaron completamente de la película. Como el del acuario, como el del final del este, del tío colgando, como el del principio largo, como lo que me ha descubierto que ahí eso ha perdido, le voy a poner un menos dos, del acosador, que sí que es cierto que a mí me chirrió, pero no conseguí el ver el porqué, y es por eso, porque le voy a ir yo y le voy a dar con la mano abierta, o sea, sí que es cierto que está muy, muy mal llevado, o sea, muy mal. Bueno, ya te... Pero a negativo llegamos. Desde el principio el guión te lo muestra, sí. Sí, pero eso no es positivo, eso es... Claro, es negativo, pero yo no era consciente de por qué me estaba chirriando tanto, y es por eso, o sea, aunque lo estaban presentando, no lo había asimilado como que es que se comporta como un acosador. Entonces, por eso me era tan desagradable esa relación, y no sabía yo por qué. Ethan, ¿cuál es lo mejor tuyo y lo peor? Yo lo mejor es eso del mercado, y lo peor es siempre la escena de las manos. De darse la mano. Sí, a Ethan salió un poco traumatizado, no sé. Principio ultra largo, ultra muy estirado. Que a lo mejor si le dan la mano a 3 o 4, muestran que han hecho buenos efectos y ya está. Y que hay muchas razas raras. Uh-huh. Yo lo peor, prácticamente casi todo. La película. Hay muchas cosas, eso, la relación, especialmente lo peor son los protagonistas, tanto los personajes como los actores, creo que va en conjunto. Incluido el turbio acoso de Valerian, y luego lo mejor quizá la imaginería en general, mal aprovechada, pero da para muchas cosas, por ejemplo esas armas paralizantes que llevan los avatares, como dice Mariluz, molan mucho ese ataque, que como moco, que luego cuando tienen que luchar contra los malos se olvidan de ellas al final. No sabes dónde están esas armas. Ah, es verdad. Se quedarían sin el cargador de moco, claro. Solo servían de linterna. A nivel de guión es un despropósito, para mí a nivel de dirección también. Las dejaron en la nave. Sí, por eso sí, pero vienen los malos. Lo normal es tener las armas a mano, por si acaso. Porque estás en una zona prohibida que no sabes. De guerra. Una prohibida porque la han querido prohibir cuando ya estabas ahí. Así que pues no me ha gustado nada, y hablando de ella me doy cuenta de que me gustó mucho menos todavía. Sé que estábamos ya con las conclusiones, pero es que ahora que has dicho lo de las pistolas de mocos, una sola escena más. Venga, dale, me ha venido a la cabeza. Es tu programa. A ver qué os parece, y es el hecho de que cuando están con las estas de mocos, al capitán le echan una de mocos y se la llevan con mocos, y Valerian se pone como un... Sí. Como un este en la boca. Sí, para respirar. Para respirar, y que luego sale una arañita y hace que rompa el este. Digo, ¿entonces todos los demás se han muerto? ¿Si no pueden respirar? No, de hecho no es un respirador, simplemente sale la araña y cuando sale ya toma mucho aire. Sí, pero salen todos haciendo... ¡Ah! ¿Sabes? Como diciendo, sí. ¡Que me ahogo! Sí. ¿Por qué haces ese gesto de que me ahogo? Porque la han palmado todos los demás. O sea, todos los demás que no han sacado del moco y al capitán que se lo llevan con el moco... Hasta vete todo. Porque el moco en realidad, él no lo sabía, pero el moco sí que permite respirar. Ah, pero estaba conteniendo la respiración porque pensaban que no se podía. Porque a lo mejor tenía que respirar el moco. No sé. Vale, pues nada. A mí me hace más gracia el pensar que tenga un aparato para ponerse en la boca con una araña preparada por si le lanzan exactamente ese producto. A lo mejor no es específicamente ese producto, es la araña que corta con láser. Sí, claro. Sí, por eso, pero que lo llevas en la boca, no es el sitio ideal, pero vamos, que eso sí que me da un poco igual, eso sí que, bueno, no sé, hay menos camino para abrir el hueco de respiración. Son cosas anecdóticas, realmente. Producto de todo eso, de toda esa imaginería que tiene, que para mí está over the top, o sea, exageradísima. Sí, sí. Uh-huh. ¿Ya vale. puedo? Sí, sí. Ositos. Yo le voy a dar... cuatro ositos. Yo 6.5. Pues yo por lo del... Ya digo, iba a ponerle menos uno. Pero lo del acosador me ha matado. Así que yo le voy a poner 2 ositos. Has dicho menos uno, pensaba que le ibas a poner menos 3 o algo. Sí, no, me lo he estado pensando. Pero bueno, como sí que es cierto que por lo menos todo el esfuerzo en efectos especiales y los patos, por eso 2 puntos, pero se merecen negativos. No creo que esta película tuviese que haber visto la luz siquiera. Deja de indignarte y despide el programa, Mariluz. Dios. Bueno, recordad que... A ver, los cines están oscuros, la luz no la ha visto. Es cierto. Bueno, podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Exacto, encontrarnos en todas las redes sociales. Podéis buscar como Canal Osera. En Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Google+. Y canalosera.com y canalosera@gmail.com para los correos. Uh-huh. Y luego en iVoox, si nos dejáis comentarios, estrellitas y me gustas, en iTunes. En iTunes, si no os hacemos caso, es porque iTunes no sabemos mirar los comentarios, somos muy torpes. Pues eso. Me tengo que poner yo con iTunes a buscar comentarios. Sí. Bueno, pues después de toda esta debacle, después de toda esta indignación, esperamos que si vosotros habéis visto la película, os hayáis entretenido y nos vemos, nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, ser felices. Adiós.